promesa diabólica. Prometerán aos fillos, fillos deserdados dos niños, liberdade e fraternidade. Falarán das aventuras dos ríos en sangue. Fixeran nosos ollos sollar, o sol nascer todas as mañás. Aleluyaban nosos avós con independencia. Aos netos prometeran camiños en minas, cantares antigos inmaculados. Prometeran camiño de regreso ás orillas. Continúa a estar vivo. Meu avó desterrado en cualquier lugar do xao, asiste asustado o destino do seu neto. Buenas noches, ¿qué tal? Vale, yo digo... Estamos aquí en la invasión de los bárbaros en el empane mundial de Radio Bronca 104.5 de la FM. ¿Qué tal? Estamos a martes 18. Porras, 18. Madre mía. ¿Cómo se nota que no trabajas, bandarra? Ahora estoy de vacaciones. Pues así estás, que no sabes ni qué día estás, bandarra. Cuando trabaja tampoco sé qué día. A ver si levantamos un día el país, hombre. ¿Para qué? Lo que hay que hacer es hundirlo del todo. Eso es verdad. Para lo que hay que saber que salvar. Así que... Bueno, pues estamos aquí en la invasión de los bárbaros. Y son si las 9 y bastante de la noche. ¿Qué tiene que hacer, porra? Pues coger el teléfono, descolgarlo, marcar el 933594900 y esperar a que suene una llamada y le cojamos el teléfono y le pasemos en antena. Y entonces tendrá sus micros, estos micros nuestros y sus micros libres para decir lo que quiera. Salvo algo que no me guste a mí, entonces se lo entonces cierro. Le vas a bajar el micro, ¿no? Ya, como nos haces a nosotros. Claro. ¿No? Normalmente. Sí, sobre todo a ti, caraculo. Pues nada, ¿qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con nuestras mentes, que a veces nuestras mentes no las llegamos a comprender al 100%, y con un dato muy específico sobre el tema que vamos a ofrecer. El 1% de la población mundial, Esther... Padece de la esquizofrenia. 1%. El 1% de la población. Uh-huh. Y aparte de esto, bueno, en mayor o menor grado también, cada una de las personas, pues también lo padece, ¿no? Ya sea por estrés, ya sea por miles de cosas. En momentos. Políticos, económicos, existenciales, cualquier cosa afecta también. Y por ahí luego ese caminar cuando andamos por ahí solos y esa palabrita del soliloquio. ¿Se puede diagnosticar? O sea, ¿hay alguna cosa física que te diagnostique que eres esquizofrénico o solo son estados? Sí, como lo tenemos preparado más adelante, pues hay dos. El diagnóstico está dividido en dos partes. Por uno que se habla que es genético. Ajá. Y el otro, cuestiones completamente sociales, el contexto, como decía yo, familiar, político, económico. Ajá. Presiones ahí que afectan en algún directamente. Momento te pueden afectar. Y bueno, sobre esto vamos a platicar, invitamos a la gente que se quede, hay mucho sobre esquizofrenia, sobre todo porque hay mucha gente famosa. Ajá. Hay muchos testimonios, hay proyectos de radio también. ¿Ah, sí? que están ahí funcionando, que incluyen no solo la esquizofrenia, sino muchos otros trastornos mentales, y bueno, pues sobre esto tenemos, y algunas notitas por ahí de actualidad sobre lo que está ocurriendo en México, por ahí una huelga de hambre que desde el 12 de febrero pasado están llevando a cabo gente, presos políticos ahí en Chiapas y en Veracruz también, y bueno, muchas cositas más por ahí que están ocurriendo. Y qué otra cosa, bueno, ¿a qué escuchamos, porras? Porque comenzamos el programa con una poesía brasileña. Sí. Portuguesa. Es de un libro que se llama 25 años de abril, que es poesía sobre la revolución de los claveles en abril, en 73, y bueno, pues son poesías homenaje a aquella... ¿Y de qué hablaba la tuya que has leído de también? De las promesas, más o menos. Ahora no la encuentro. Hablaba de las promesas que hicieron una generación a otra, y que ahora, bueno, hablaba de que nos prometieron que tendríamos una serie de cosas, y que ahora mi abuelo desterrado como que llora viendo la situación en la que están los nietos. Uh-huh. Algo así. Yeah. Es que ahora no la encuentro, no sé, no la tengo marcada. Y también tenemos agenda, ¿no, Esther? Bueno, sí, vamos a tenerla. yo sé de qué voy a hacer este finde. Si quieren, no sé los invitas. Pero bueno, algo hay, algo hay. Perfecto, y mucha música, ¿no? Sí. Mucha sí, música aquí en el 104.5 de FM. Y invitamos a toda la gente que nos está escuchando a que nos llame al 93-35-94-900. Y si nos quieren decir criticarnos, sí, que nos escriban, apalearnos, que nos escriban. Apalearnos, no. Apalearnos literalmente. Literariamente. Literariamente, sí. Literalmente no. Que nos escriban en la invasión de los bárbaros @yahoo.es, ¿no? Uh-huh. Y ya está, y así pues vamos tirándole, ¿no? Ponnos un poco de música y así entramos. Vamos con musiquita, sí. En acción. ¿Cualquiera? Vamos a escuchar, sí. Acariciando el caos. Acariciando el caos. ¿Qué es el...? ¿Hablamos de esquizofrenia? Pues 1, 2, 3, 4, 5, La 5. Pues dale. Naturales se ceban especialmente con los más pobres. Con y novedades respecto a la cifra de víctimas. Hasta ahora, 1.900 muertos como los supervivientes intentan salir adelante en medio del caos. Físico todavía está allí. Es el parapeto del yo el que mira y sobre el cual ha quedado un pez color ocre rojizo, un pez hecho de aire seco, de una coagulación de agua que refluye, pero algo sucedió de golpe. Nació una aborrecencia quebradiza, un reflejo de frentes, gastados, y algo como un ombligo perfecto, pero vago, y que tenía color de sangre aguada, y por delante era una granada que derrumbaba también sangre mezclada con agua, que derramaba sangre cuyas líneas colgaban, y en esas líneas círculos de senos trazados en la sangre del cerebro. Pero el aire era como un vacío aspirante, en el cual ese busto de mujer venía en el temblor general, en las sacudidas de su mundo vítreo, que giraba en añicos de frentes, y sacudía su vegetación de columnas, sus nidiadas de huevos, sus nidos en espiras, sus montañas mentales, sus frontones estupefactos. Y en los frontones de las columnas, soles habían quebrado apresionados del azar, soles sostenidos por chorros de aire, como si fueran huevos, y mi frente separaba esas columnas, y el aire en copos y el espejo de soles, y las espiras nacientes. Hacía la línea preciosa de los senos, y el hueco del ombligo y el vientre que faltaba. Pero todas las columnas pierden sus huevos, y en la ruptura de las líneas de las columnas nacen huevos en ovarios, huevos en sexos invertidos. La montaña estará muerta, el aire está eternamente muerto. En esta ruptura decisiva de un mundo, todos los ruidos están aprisionados en el hielo, y el esfuerzo de mi mente se ha congelado. Pero bajo el hielo, un ruido espantoso atravesado por capullos de fuego rodea el silencio del vientre desnudo y privado del hielo, y asciende soles dados vueltas y que se miran, lunas negras, fuegos terrestres, trombas de leche. La fría agitación de las columnas divide en dos mi espíritu, y yo toco el sexo mío, el sexo del abajo de mi alma, que surge como un triángulo en las llamas. Antonín Artaud, esquizofrénico. La esquizofrenia. Las descripciones de una enfermedad compatible con el concepto de trastornos esquizofrénicos se remontan al 1400 a.C. y se encuentran a lo largo de la historia. Las descripciones se hicieron frecuentes después de la revolución social e industrial del siglo XVIII, cuando se les dio a los médicos el control de los manicomios. La palabra esquizofrenia es un cultismo acuñado en 1912 por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler. Esquizofrenia viene del griego y está formado por esquizein, separar, y phren, entrañas, alma, mente, escisión de la mente. En caso de esquizofrenia ocurren alteraciones graves de los siguientes aspectos: lenguaje y comunicación, contenido del pensamiento, percepción, afecto, sensación del ser, voluntad, relaciones con el mundo externo y conducta motora. El esquizofrénico piensa y razona según reglas privadas y a menudo idiosincrásicas, de lógica. Su forma de pensamiento es desordenada y no puede conservar una cadena sostenida de pensamiento, y su comunicación está gravemente alterada. Se me revolvieron los pensamientos. Empecé a pensar o hablar sobre algo, pero nunca llegué al meollo del asunto. Más bien, me quedé vagando en la dirección equivocada y quedé atrapado por todas las clases de cosas diferentes que podía estar relacionadas con las cosas que quería decir, pero de una manera que no podía explicar. Las personas que me escuchaban quedaron más confundidas que yo. ¡Cruda angustia! Los trastornos esquizofrénicos constituyen un síndrome complejo que se caracteriza por la alteración de la prueba de la realidad, trastorno notable del funcionamiento social y desorganización grave de la personalidad, que está constituida por alteraciones del pensamiento, afecto y conducta. No se ha identificado una causa, aunque desde luego los factores genéticos desempeñan una función importante. Los factores psicosociales desempeñan también una parte importante en el desarrollo de trastornos esquizofrénicos. El tratamiento debe consistir en diversos métodos e incluirá la formación de una alianza terapéutica con la persona esquizofrénica, lo mismo que con sus amigos y familiares. Ninguna pausa para respirar en la tormenta. Me levanté a las 7 de la mañana, deprimido, y me dirigí al hospital. Creía que quizá mi problema para respirar se debía a una antigua lesión cardíaca. Decidí que tenía una enfermedad del corazón y que a la gente creía que no era lo suficientemente fuerte para aceptarlo, pero eso no me decían. Busqué el tema de enfermedades cardíacas en un libro de texto y encontré que habían quitado la sección, de modo que llegué a la conclusión de que alguien lo había hecho para protegerme. Recordé otros comentarios. Un amigo había hablado sobre una radio portátil y se me ocurrió pensar que tal vez había estado recibiendo medicamentos sin mi conocimiento, quizá por radio. Recordé que alguien había hablado sobre un boleto de avión de ida. Para mí significaba un viaje a Houston y no una operación del corazón. Recordé un olor extraño en el laboratorio y pensé que tal vez se debía al medicamento que me daban en secreto. Empecé a imaginar que tenía una máquina dentro de mí que secretaba medicina en mi torrente sanguíneo. Yo solo espero hallar un cambio en mi interior. Hablas de algo especulando, jamás lo sentí. No tiene sentido, de nada me sirve ahora que busco salir de la oscuridad. Hay cosas reales en la religión. No sé qué era que no. Entrando los cabezas en el laberinto. Desde el cuaderno. Buscando mis penas en un infierno. Nada para trabajar los dedos de los estantes que ayer me probaron de carne. We'll be right back. pues ahí estamos, bueno, de regreso con este... ¡Ups! Un poco pesados con la musiquita. Pero bueno, hablando de manera muy, muy breve y general sobre lo que es la esquizofrenia, los síntomas y estas voces que de pronto iban saliendo, que son los testimonios. Comenzamos con uno, Esther, ¿quién era? El primer texto que he leído era un texto de Artaud, de Antonin Artaud, un literato francés, surrealista, que nació en Marsella y bueno, pasó una temporada larga en México, ¿no has comentado? Sí, él estuvo en México justamente. Bueno, antes de mencionarlo, bueno, estuvo en México con los tarahumaras comiendo el peyote, buscando su cura para su problema mental. Relacionado con la esquizofrenia, los cuadros, las clasificaciones, los diagnósticos siempre van variando. Lo mencionamos hace rato a Bleuler, que era uno de los psiquiatras. Cuando él acuña la palabra esquizofrenia es porque estaba haciendo una nueva clasificación de trastornos mentales. En el siglo XVIII, los psiquiatras toman en sus manos las clínicas psiquiátricas y comienzan a hacer todos los estudios. Y bueno, empiezan las clasificaciones, a ver cuáles son los problemas, cuál es esto y lo otro. Y él llega, había una clasificación anteriormente, y él dice, bueno, hay que hacer una nueva clasificación, y hace la de la esquizofrenia. Y a pesar de que está este término, hasta hoy en día pues se siguen haciendo nuevas clasificaciones, porque no es fácil. No. No es fácil a partir del lenguaje, a partir de su comportamiento. Hay muchas cosas que están influyendo desde las alucinaciones, desde... Claro, yo no sé hasta qué punto es un trastorno bipolar o es esquizofrenia. También, ¿cómo lo separan todo eso, y no? Y cada psiquiatra va teniendo su propio diagnóstico, por ejemplo, Claro, tú has mencionado algo genético, ¿no? Que hay un... Sí, como dos causas, las genéticas que... Pero yo no sé si hay alguna cosa física, una cosa biológica que marque el diagnóstico de la esquizofrenia, ¿no? Que te falte tal transmisor o tal... Sí, de lo que tengo leído, porque tampoco soy especialista tema. Nadie de aquí, creo, ¿no? Sí, estoy flipando aquí. Pero de lo que tengo de leído por ahí, hay una parte en el cerebro donde se generan las voces. No recuerdo si es la parte de Broca o la otra, que no recuerdo, que está dividido el cerebro en izquierdo y en derecho. Sí. Me parece que es en el izquierdo donde se generan... Hay un lugarcito y un puntito donde se generan las voces. Esa parte sí está alterada. Hay un trastorno celular, seguramente, sí, ¿no? Entonces es ahí que está malo, se altera, pues se trastorna, y de ahí viene la explicación de escuchar las voces, ¿no? Hay otro muy famoso que, justamente por esto de las voces, que es Nash, el de La Mente Brillante, que hicieron la película. El matemático. John Nash, ¿no? El de Una Mente Maravillosa, ¿no? Sí, Una Mente Maravillosa. Bueno, la película de... Sí, que sale el Tom Cruise y... No, Tom Cruise no. No, es esta la que... Es el del Gladiador, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero el otro es Tom Cruise. No. No estamos hablando de una película... Tú estás hablando de Rain Man. Que es Dustin Hoffman y Tom Cruise. Dustin Hoffman, eso. Bueno, que... No estabais hablando de esa. No, porras. Me callo. Has tenido una alteración mental, ¿no? Y bueno, bueno, es uno de los casos, ¿no? Porque además... Sí, John Nash, el matemático, ¿no? Yo no he visto la peli, pero... Ajá. ¿Qué tenía? O sea, era un matemático brillante, ¿no? Brillante, premio Nobel también. Premio Nobel. Y qué bueno que... Oía voces, que es otra de las características de la esquizofrenia, escuchar voces, sentirse perseguido. Uno de los testimonios que también, en medio de la música potente que estábamos escuchando, leíste uno... Donde la persona esta dice que vio algo de en la radio, una cosa así, ¿no? Sí, que tenía miedo de que le estuvieran dando medicamentos por radio, ¿no? Sí. De un amigo suyo. Y esto es otra de las cuestiones típicas de la esquizofrenia, como fue lo de Nash, que a través de los textos periodísticos él pensaba que le estaban mandando mensajes, códigos. Ajá. Creo que es una de las cosas que aparecen también en la peli. Uh-huh. Y que bueno, que de ahí se toma todo este rollo de que la CIA empieza a usarlo y a ponerlo más loco todavía, ¿no? Claro. Porque justamente es alguien que efectivamente estaba descifrando cosas, pero que bueno, empieza toda una leyenda urbana acerca de Nash. Pero sí como un rasgo, digamos, típico de la esquizofrenia, de sentirse perseguido, de sentir que las voces... Y bueno, hay muchos proyectos alrededor Mencionamos al inicio sobre los proyectos, por ejemplo, de en Argentina, de una radio que está haciendo un trabajo de ir directamente con la gente que tiene algún padecimiento de trastorno mental. Y que ya parece que ya es un proyecto en varias partes, ¿no? Sí, que nació en Argentina, Radio Colifata, que bueno, que empezó haciendo una estación de radio ahí para la gente del sanatorio y respondieron muy bien. Hubo mucha acogida, se ve que tenía audiencia, la gente escuchaba, y a partir de aquí han habido varios proyectos en diferentes hospitales sanitarios y todos funcionan muy bien. Que una sucursal está en Barcelona, ¿no? Con los... Bueno, aquí hay una radio hermana, ¿no? Claro. Con Radio Contrabanda tiene un programa, Radio Nicosia, que lleva ya, ¿cuántos años? No sé, como 10 años. Bastantes. Hay un documental de la Colifata y otro de Nicosia. Sí, también se pueden ver. Que se pueden bajar del Emul, tal y cual, no sé si están colgados en alguna página directamente. Pero es que... De Nicosia también hay un documental. Estos locos, entre comillas, a veces dicen verdades como catedrales de grandes. Claro. Quizá también por este... este relajamiento, ¿no? De no tener pudor, ¿no? De esta autocensura que tenemos, ¿no? Claro. De que igual otra gente no es capaz de decir las cosas tal y como las siente, como las ve, ¿no? Si estos las sueltan directamente y dices, joder, a veces aciertan muchísimo, ¿no? Yo vi el documental de Radio Colifata y me quedé bastante alucinando, bueno, alucinada de cómo tocaban tocaban los pies en el suelo y como, no sé, como se organizaban, ¿sabes? Como estaban como muy en la realidad, ¿no? En ese programa, aunque era como un toque a la realidad, como que se sentían que los demás los escuchaban, ¿no? Y eso les ayudaba un montón, ¿no? Porque siempre como que estás ahí cerrado, ¿no? A la gente y un poco con... como que no tienes contacto con otra gente que no tenga el mismo problema que tú, ¿no? Y entonces ahí es como que se abrían y sentían que la gente les escuchaba, ¿no? Gente que no era como ellos y que le decían, hostia, pues pienso igual que tú y tal, y se sentían... Y dicen que toda la gente que entraba en programas de estos de radio, de hospitales sanitarios, que no vuelven, ¿no? Que salen de ser hospitalizados y no vuelven a entrar. Es, o sea, que realmente les da... En cualquier caso, este tema de los diagnósticos tan categóricos, a mí me parece muy peligroso, ¿no? Que alguien le ponga la etiqueta de tú tienes tal enfermedad. Te estigmatizan y no ya, sales de ahí, ¿no? Cuando te dicen tienes estos síntomas, con lo cual, según mi experiencia o según mis estudios, yo digo que vas a tener estas conductas que pueden ser, según el médico, peligrosas o no, y muchas veces lo que se hace es pues recluirles, el que no tengan contacto con la gente, entre comillas, normal. Y eso es contraproducente. Claro, cómo aprende una persona a comportarse igual según las normas estrictas que hay esta sociedad cuando no tiene contacto con esa sociedad. Claro, sí, exacto. Cuando muchas veces se les reprime son enfermos. Por perdidos, ¿no? Bueno, y también es muy relativo... Porque, vamos, sin saber mucho de esto, pues supongo que habrá mil grados, mil diagnósticos que pueden ser más acertados o menos, entonces, bueno... ¿Cómo y los de la Radio Colifata llegaron a tener un programa en la televisión de Argentina. Yeah. Imagínate, ese proyecto llegó a ser muy grande. Yo supongo que de hecho está aún... Para estas personas el tema de sentirse vinculadas a lo que es el resto de la sociedad, o escuchadas, o que se las tienen en cuenta, ya tiene que ser una cosa brutal, ¿no? Y eso les Porque ayuda. Normalmente cuando no están en este tipo de actividades, pues igual caen muchas veces en el olvido y en la más absoluto desamparo, ¿no? Sí, y cómo ha ido evolucionando en este término de los diagnósticos. Recuerdo en esta lectura acerca de esquizofrenia que he tenido ahí por varias partes, de que en el medioevo, por ejemplo, se diagnosticaba dentro de todas estas creencias que había, ¿no? tan mezcladas entre lo religioso y lo místico y mítico y todo esto, de que la locura se debía a que tenían piedras en la cabeza. Hay una pintura del Bosco donde está representando ahí a una señora que le está abriendo la cabeza a alguien, ¿no? Para sacarle las piedras. Y como eso, bueno, que el principal diagnóstico, digamos, era de que o estaba por cuestiones de magia, estaba embrujado en este caso, o que se le había metido algún demonio, ¿no? Un demonio, ¿no? Demonizado, sí. Entonces, toda esta idea que se ha ido transformando poco a poco, y yo creo que no sé si ya sea terminado completamente, ¿no? No, durante siglos la imagen que se ha tenido de estos hospitales ha sido el de la persona atada con camisa de fuerza encerrada en una habitación. O sea. Y bueno, de ahí también pues los derechos humanos, ¿no? Contra toda esta gente, porque cuánto tiempo no estuvieron, que los recluían en el manicomio y que era la palabra y ha sido todavía la palabra, ¿no? Y que poco a poco ha ido transformando sus condiciones. ¿Qué diferencia ¿no? había entre esto y una cárcel, no? Claro. Que bueno, ahora pues no sé exactamente si cómo estará de cambiado todo este tema, pero sí que hay bastantes denuncias, ¿no? De vulneraciones de los derechos humanos en centros, pues teóricamente para ayudar a personas que bueno, a veces pues no ayudan. Ponemos el, por ahí el tenemos, fragmento este. Tenemos algo por ahí, sí. Sí. Pues esto es un fragmento de un vídeo que no es el de Aquarius. Después hablamos de esto, de Radio La Colifata. Bueno, sí, yo me presento en sociedad. Me llamo Juliana Azub de Batistuta y soy esposa del goleador argentino Abril Omar Batistuta. Y si me está escuchando, si me está viendo, le mando un hermoso beso. El dinero huele bien, viniera de donde viniese. Hay dos maneras de ser felices. Una es tener dinero. La otra no existe. Radio LT22, Radio La Colifata. Bueno, pues... Es este que... no era el anuncio de Aquarius, tío. Este no, ya, pues eso. Ah, vale. Pues eso tú. Pues eso decía, que no era el anuncio de Aquarius. Ah, vale. Porque el Porras está enfadado con los de Radio Colifata porque se han asociado con Coca-Cola. Con el enemigo. Pero, a ver, supongo que debe haber untado ahí la Coca-Cola, ¿no? El pues hospital y, el bueno. Tema es que llevaban una pila de años y, bueno, les iba muy bien. Era un proyecto que a los internos, a los enfermos... Autónomo les, total. Les ayudaba un montón, que caía muy bien fuera, que era muy bonito, o es muy bonito. Es muy bonito. Sí, y últimamente, pues, gente pues manuchaba, grababa un disco para sacar fondos, estaban bastante en la ruina... Kusturica ha producido un videoclip, bueno, ha ido un poco, han ido directores de cine, que ahora no me acuerdo cuál era, si era Coppola o no sé quién, ha ido a grabar con ellos, y bueno, como que les ha dado mucho boom, entonces pues bueno, esto lo aprovecha cualquier... el sistema para recuperar cualquier cosa que aparentemente puede parecer lo más ajeno a todas estas multinacionales para vender y bueno, un poco tirar para su historia y supongo pues que se verían que... Que no lo justifico, pero bueno, supongo que se verían que no tenían capacidad para seguir autogestionándose y bueno, les habrán untado que servirá para que el proyecto tire, pero también tiene narices verles ahí en la... Bueno, vendiendo Aquarius, pero bueno. Bueno, ellos nunca se han puesto en contra de... No son anticapitalistas. Sí, tampoco. No, nunca han dicho nada, pero por bueno, eso... así... Sí que era un proyecto situado más o menos en... La autogestión, pero porque era así, o sea, porque nació así, no porque quisieran. Sí, no es que fuese la radio, una radio libertaria. No era una radio libertaria, hostia. Pero sí, da un poco de rabia, yo lo entiendo. Nada, pero... de aquí a nada te veo a ti haciendo... No, no lo estoy... De los, la invasión de las bárbaros, vemos Nestí. Todos los días, antes del programa, nos aclaramos la voz. Digo que, bueno, que ellos no han dicho en ningún momento, no han dado las bases de sus ideas políticas, nunca. Yeah. Por eso son... Bueno. Y bueno, para quienes nos están escuchando, a lo mejor como curiosidad o como interés sobre este tema que tiene mucho, ¿eh? Tiene muchas cositas bien importantes, curiosas a nivel histórico, a nivel actual también. Hay un libro que se llama El lenguaje de la esquizofrenia de un investigador que se llama Brendan Maher, es de 1972. Es un clásico en esto de la investigación, sobre todo entre la esquizofrenia y cómo llegar a la esquizofrenia y comprenderla a través del lenguaje y hacer toda la terapia. Justamente esto que están diciendo del trabajo de la radio y cómo ha servido bastante a los enfermos en general, pero que también en los esquizofrénicos, sobre el lenguaje, la comunicación, lo importante para comprender a la enfermedad como tal, la esquizofrenia, para comprender también las estructuras del lenguaje, cómo está funcionando, y bueno, en este caso también a nivel de la terapia, ¿no? Cómo sirve bastante que se expresen, pues la gente que padece esto y cómo a partir de ahí tiene muchos elementos pues el investigador o el psiquiatra para ir haciendo sus diagnósticos, ¿no? Entonces, importante este libro clásico, El lenguaje de la esquizofrenia de 1972, Brendan Maher, y otro que se llama Disorder of Attention and Perception in Early Schizophrenia. Y estos son dos autores que son Maggie y Chatman. En 1961 también un libro clásico donde no solamente hablan sobre cuestiones clínicas, sino también los testimonios, los analizan. Uh-huh. Entonces dos libritos y también otras curiosidades, digamos a nivel más pues del arte, porque la esquizofrenia también se ha caracterizado porque muchos de esta gente que la padece ha tenido mucha esta tendencia a las cuestiones artísticas. Ya mencionamos Artaud, que bueno, símbolo ahí de los surrealistas con toda esta gente que estuvo metida. Luego lo echaron, creo. De creo que academia. Se salió el mismo. Se pasó de surrealista y lo echaron. Sí, y, pero hay más, ¿no, Esther? Hay mucha gente más. Está, pues, ¿cómo se llama? Espérate. Vincent Van Gogh. Y un pintor que se llama, Géricault, Theodore Géricault, John O'Brien, que yo no lo conozco, un escritor que hizo Adiós a las Vegas. Adiós a Las Vegas, dice, Living Las Vegas. Sí, dice que Sid Vicious. ¿Tú también lo conoces, Sid Vicious? Es un músico. ¿Quién será ese? No sé. Los Sex Pistols. Y bueno, hay bueno, una músico, pila músico, de... era un actor más que nada, porque tocar Sid el bajo Vicious. Me parece que que está el rumor y la leyenda urbana de que le desenchufaban el bajo en los conciertos. ¿Ah, sí? Sí, que como músico no valía mucho, lo que pasa es que le daba vidilla le a los directos. Vidilla al grupo. Pero vamos, que no era un gran compositor tampoco. Y luego hay un montón de gente que no está relacionada con el tema pintura y arte, como está, dicen... Jesús de Nazaret también se por le da todo esta por sí, sí, que no sé quién es. Dios. Ese no sabes quién es, pues un tipo que se inventó unos milagros y unas historias muy raras. Y un Juana de Arco, que también dicen que escuchaba voces y tal. Y bueno, hemos dicho John Nash, sí. Sid Barrett también. Y también Adolf Hitler. Hitler también escuchaba cosas. Dicen que sí, pues debería escuchar unas cosas muy chungas. ¿No? Y luego meta, también hay toda una lista de psicokillers que dicen que también eran esquizofrénicos. Estaban medio mal. Sí. Hubo también toda una tendencia de relacionar todo el tema de la psicología con los movimientos sociales, marxistas sobre todo, ¿no? Gente como Heidegger hacía una mezcolanza entre Freud y el marxismo, ¿no? Y bueno, hicieron ahí una serie de teorías que sí que tuvieron su importancia ahí en la escuela de Frankfurt y tal. Bueno, de paso que mencionaste Juana de Arco y Jesús de Nazaret, no es porque los mencionemos así nada más, porque escuchaban cosas. Sí hay todo un estudio entre psicología social, entre psiquiatría y una disciplina que se llama Historia de las Religiones, donde sí han, porque bueno, hay muchas cuestiones de cómo funciona esto, de sobre todo Mircea Eliade, no sé si te suena, el trabajo del chamán, el trabajo de los iniciados y todo esto, pues hay una corriente de psicología donde estudian justamente pues todo este trabajo, ¿no? Cómo es que funcionaba, qué pasaba, tratar de, porque no hay muchas fuentes tampoco, ¿no? Tratar de ver cómo funcionaba en su cabeza, en su contexto histórico, además, a todos estos personajes. Y bueno, uno de los diagnósticos es justamente la esquizofrenia, por ejemplo, en Jesús de Nazaret, sin quitarle todo el reconocimiento de como una persona histórica, como una persona que criticó en su momento al imperio, que criticó a su misma gente poderosa, la esclavitud y todo esto, que reconoció a la mujer, que reconoció a los pobres, que siempre estuvo al lado de todo esto, toda esta interpretación de la teología de la liberación, pero que al mismo tiempo está este diagnóstico también, ¿no? De un ser esquizofrénico que, bueno, no le quita todo lo demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos con un temita. Vamos con los Clash. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Bueno, volvemos aquí en Radio Bronca, en el 104.5 y en radiobronca.info. Y vamos con más cosas. Vamos con cositas ya de contenido político, social. Vamos a cambiar de tema. Y quiero hacer eco de algo que está pasando en México y que se reproduzca por todas partes, porque esta es la idea y esta es la consigna. Ocurre que en el estado de Veracruz, donde vivo, la capital se llama Xalapa, y en estos momentos se está llevando a cabo una huelga de hambre de una persona que se llama Juan Carvajal, y él está protestando por lo siguiente. Hay un artículo que es el 126 del Código Civil de Veracruz que obliga a las personas que desean contraer matrimonio a practicarse el examen de VIH, que es lo que te estaba yo preguntando. No sé si aquí existe como ley o es una opción. ¿El qué? No, para nada. El examen de VIH. O sea, tú cuando vas a casarte, te obligan a presentar. Esta es una ley nueva, sí. Pero en el juzgado. No, bueno, pues sí, también en el Código Civil, entonces tienes que llegar con tus documentos y tu examen. Hostia, no. ¿Verdad? No, y esto es una falta. Es una falta al derecho humano, ¿no? Humanos, sí. Y bueno, entonces Juan Carvajal está ahí en la plaza del centro de la ciudad, ya lleva 53 horas, hasta estos momentos ya lleva más, por supuesto. Y bueno, hacemos eco de esta demanda porque él está pidiendo que se derogue. Él además forma. ¿Pero cuánto hace que esta ley está ahí? Es nueva. Acaba de salir, ya está votada. Ya está votada, exactamente. Él forma parte de un grupo lésbico gay que se llama Claroscuro, que fue hostigado durante mucho tiempo. Y bueno, él también lo considera como otra de las cosas, una ofensa, ¿no? Total. Yo sé que en Andorra, en el país vecino, el que está arriba del todo, eso sí que te. Bueno, del todo no, pero que está cerca de aquí. Este sitio, o sea, cuando tú vas allí y vas a trabajar, tienes que hacerte unas pruebas, tienes que presentar un, pues como comprobar que no tienes algún delito o alguna cosa pendiente aquí en España, y aparte tienes que hacerte pues un control sanitario. Pero y ahí, bueno, un control normal, ¿no? No, sacas sangre, sí. Y ahí tú no sabes lo que te miran, pero te van a mirar, te miran el VIH, de hecho, se sabe. O sea, pero te impiden. Y ahí, yo realmente no conozco a nadie, ¿no?, que le haya pasado, pero sí que he leído en internet de gente que casualmente al final no le han dado el trabajo porque estaban infectados. Que no sé si realmente es verdad o no, pero que se te hacen la prueba, eso seguro. Sí, es como antiguamente el certificado aquel de buena conducta que había cuando Franco, ¿no? De que eres una persona respetable. Y yo he oído que en determinados países, no a nivel sanitario, pero que tienes que tener, para poder alquilar un piso, por ejemplo, certificado muchas veces religiosos, de que te los pide tu párroco. ¿Ah, sí? De que eres un, pues igual en determinados sitios de Inglaterra o en Estados Unidos, de que eres una persona fiable, un ser respetable, que vas a la iglesia, vas a misa cada domingo. Un certificado como de buena conducta, de que no eres un delincuente. Entonces, para alquilar una casa, para que te den un trabajo, y esto te lo pide el cura, que si el cura no te lo quiere dar porque tú no vas... Porque no vas nunca a misa, te jodes. Pues bueno, es una cosa que... O de tu anterior casero, de que has pagado, o sea, una cosa ahí como muy de... Bueno, eso también pasa un poco aquí, que cuando vas a buscar trabajo también te piden un poco de carta de recomendación, ¿eh? O sea, si tu antiguo jefe no simpatiza con tu... Que no has degollado a tu antiguo jefe. Y... que nunca volviste por la resaca. Seguramente miran en, ¿no?, el INEM seguramente tiene... Si tú dejas un trabajo, a lo mejor queda constancia, ¿no? De que... Pero lo has... Eso serán tú. Datos privados, no creo que un empresario pueda ir al INEM a ver dónde has trabajado. Hay muchos datos privados y que yo creo que no son tan privados, porque a mí me llegan publicidad de cosas en mi móvil que no tienen por qué llegarme. ¿Cómo sabe mi teléfono? Eso, o sea, sí, ¿no? Luego te llegan mensajes de ventas de miles cosas, de cosas, historias. Pero no, que dices... no es de tu compañía telefónica, no, de otra cosa. De otras cosas. Bueno, vete a saber. Bueno, otro tema muy parecido, justamente huelga de hambre, que se está moviendo la gente por varias partes. Se están mandando cartas desde Barcelona, esta hermandad con México, con Chiapas en particular, y de otras partes: Alemania, Francia, Argentina, Honduras, El Salvador, Guatemala, son los países que ahora recuerdo que se están pronunciando por la huelga de hambre de presos políticos en Chiapas. El primero, que es en el Cerezo de Cintalapa, La Voz de la Mate; el segundo, El Pueblo Creyente y la CIOAC, que también están en el Cerezo de San Cristóbal; y La Voz de los Llanos, que también es otra organización que están presos, son presos políticos, están adentro de los cerezos, que es Playas de Catasajá, otro de los cerezos. El primero que comenzó fue Sicario Hernández, el 12 de febrero, que dijo: a ver, nos están aquí violando los derechos humanos, ya estamos cansados, no nos queda otra opción más que la huelga de hambre. Él comenzó, y comenzó la onda expansiva. Ahora son 37 los presos que en estos tres penales están haciendo la huelga de hambre. Fray Bartolomé de las Casas, que es un centro de derechos humanos, se ha pronunciado. Muchos otros organismos de derechos humanos en Nueva York también, en varias partes están pues alzando la voz por estos presos políticos, que la causa es eso, ¿no? Los están ahí porque no tienen ninguna cuestión criminal ni nada, simplemente se les imputan los cargos de alguna cuestión política y ahí están encerrados. Esperemos que más adelante se resuelva esto de la mejor manera, que como siempre pues se denuncie todo esto por todas las partes y se dé cuenta de cómo funcionan las autoridades ahí en México, y yo creo que en varias partes del mundo funciona de la misma manera, y esto es el tema relacionado con México. Bueno, volviendo aquí a tierras patrias, ha habido ahora una sentencia, una más, de un juzgado de Zaragoza a favor de la SGAE, que nada más y nada menos denuncia a tres compañías de autobuses de ahí, aragonesas, por no pagar una tasa pirata del Caribe auténtica, que obliga a las compañías de autobuses a pagar cerca de 1.500 euros al matricular un autobús en concepto de derechos de autor por lo que se pueda poner en la radio o en la televisión durante la vida útil de ese autobús. Entonces, que tiene tela, es, tú puedes llevar el grupo de tu sobrino en poner la radio no tiene por qué, o sea, la radio ya paga sus derechos, bueno, es bastante ridículo, y se negaron a pagar y la sala. Porque de hecho poner una película en un autobús está prohibido, ¿no? Aquí en España. No, pero yo sepa, no. Cuando tú viajas de un lugar a otro puedes ir viendo, ¿no? Sí, sí, claro. No para sé. Eso está la televisión del autobús, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que está prohibido. Bueno, prohibido que la extraigan, aquí todavía no se exhiba y todo eso, ¿no? No, por distracción del autobusero. No, pero si está detrás. Es la televisión. Sí, es para el público, bueno, bueno, para los demás. Bueno, pues les han obligado a pagar 6.430 euros, además de las costas del juicio, como indemnización a la SGAE. Cuando la SGAE ni siquiera es la representante de... oficial de los músicos del país, que es un club privado al que se afilia quien quiere defender sus derechos, o sea, sabemos, quien quiere cobrar por la música que produce, ¿no? Entonces hacen un baremo de cuánto sales en los medios y te pagan según sus cálculos, ¿no? Y bueno, así estamos. Recordar que el conflicto de TMB de autobuses en Barcelona. En San Andreu ibas a decir. No. Se me va la pinza. O en San Sebastián. Sigue bastante activo. La empresa acusa de sabotajes a los trabajadores. Los trabajadores acusan de sabotajes en los servicios mínimos. Actualmente, cuando hay una huelga, una de las muchas que ha habido, la empresa no da fe de los servicios mínimos que hay. Entonces, si... están obligados los trabajadores, por una ley, por otro lado también bastante abusiva, a sacar, por ejemplo, 50 autobuses, la empresa no dice que autobuses son los servicios mínimos, con lo cual el piquete no puede controlar que si sale un autobús de cocheras es de servicios mínimos realmente o es de un esquirol que está trabajando. Entonces no puedes controlar que los servicios mínimos se cumplan efectivamente o que sean 7 veces más, porque no están señalizados esos autobuses como servicios mínimos. Y aparte se teme que se pueda despedir a muchos trabajadores porque están muchos expedientados, muchos suspendidos de empleo y sueldo por periodos de 6 meses y vueltos a expedientar, con lo cual se teme que pueda haber despidos, a lo que los sindicatos han respondido que si hay efectivamente despidos se convocará una huelga en todo el transporte de Barcelona. Incluyendo el metro, que ahí sí que se toca piedra filosofal de Barcelona. A armarlo. Ahí sí que se arma, porque el metro de Barcelona es un... es un pilar de, ¿no?, de la automoción de la ciudad. Y yo me acuerdo cuando era pequeña de unas huelgas que hubieron de metro y fue un caos tremendo. O sea, recuerdo las andanas llenas de gente, yo encantada porque iba tarde al instituto y tenía excusa, total. Pero me acuerdo de gente en plan, bueno, pues no me voy a trabajar y venga para casa. Hubo un tiempo en Barcelona en el que las huelgas las hacían los usuarios de los tranvías, cuando subían el transporte de los tranvías, la gente llegando incluso a volcar tranvías en las Ramblas y boicot total a los tranvías, no se subía ni Cristo a los tranvías. Y ahora, pues, una de las reivindicaciones también de los trabajadores es el precio abusivo, que ellos no lo sufren, pero entienden que Que no se puede cobrar €30 por ir de un lado a otro. Barcelona ha cambiado mucho, ¿eh? O sea, hubo un tiempo en Barcelona que no parece Barcelona, porque ahora, vamos... lo que se hacía antes, tío, la gente estaba en la calle, estaba... Así que este jueves sigue la huelga y cuánto dura. Y bueno, también han sacado octavillas explicando a los usuarios... Es que yo creo que va a durar hasta que consiguen los 2 días. O sea, la consigna es esta y va a ser hasta a piñón. Sí, lo que pasa es que la empresa está bastante cerrada. Ya, pero como los usuarios también están... o sea, tampoco lo ven mal. Yo creo que tiene ese apoyo. Es duro explicar a la gente, ¿no?, el tema y también ver que aparte del perjuicio económico que supone para los trabajadores, que descuentan un montón de pasta por el tema de la huelga, muchos están siendo represaliados y expulsados de empleo y sueldo. Sí, entonces, claro. Bueno, o sea, no es gratis para nadie esta historia, ¿no? El conflicto pues afecta a la empresa, afecta a los trabajadores y afecta a los usuarios, lógicamente. Entonces, pues bueno, cuando antes se resuelva y antes se consigan los 2 días, antes acabará toda la historia y pero antes todo el mundo no podrá entiende. Ir pronto a los sitios y tener un transporte más normalizado. Así que, a ver. Y también quería hacer una reseña de un libro que es bastante viejo, pero viejo en su... que está escrito hace muchos años, la edición es de hace 5 años. Bueno, la Biblia creo que tiene más años y aún se lee, o sea que tírale. Sí, bueno, yo no la recomendaría tanto. Es un libro de Jack London, que Jack London se conoce mucho por todas estas historias de terror, ¿no? Y de... No, de aventuras del oeste, de Quimera del Oro, de... ¿Cómo se llama el perro este que hicieron un montón de películas? ¿El perro? Un husky. Bueno, hay unas películas de... ¿Lassie? No, de un niño que va con un perro por el oeste, que se llama... Sí, sí. Ahora no me acuerdo. Bueno, se le conoce más por esto, pero lo que se sabe menos es que ya en London Colmillo Blanco. Hizo bastantes novelas de nada contenido... Que ver con Lassie, ¿no? De contenido social. Hay una que se llama Vagabundos cruzando la noche, que relata todo esto que se tiene también en el imaginario colectivo del oeste, de los vagabundos que se subían a los trenes de mercancías con el atillo, con un palo y la bolsita, ¿no? Uh-huh. Y el Jack London estuvo mucho tiempo pues dando vueltas por el oeste, subiéndose ilegalmente en estos trenes, y cuenta todas las peripecias. Y bueno, un poco también una crítica hacia la burguesía y un trasfondo bastante social. Y el libro que nos ocupa se llama El talón de hierro. Es un libro que va en la onda de lo que puede ser 1984... O Un mundo feliz, de una novela de como de anticipación social que describe un mundo futuro bastante tenebroso, pero que bueno, no se sitúa, o sea, no describe tanto una sociedad, digamos, tan cambiada como podía ser 1984, como que se podría entender como la anticipación del fascismo, del control total, sino un, bueno, según una sociedad mucho más... anticipar hasta qué punto en la democracia que entonces, bueno, en Estados Unidos había una democracia burguesa como la que hay, bueno, la misma constitución que hay ahora, ¿no? Y cómo anticipar hasta qué punto esa misma democracia, sin que cambie absolutamente nada, si con sus partidos, con sus supuestas libertades, sus supuestas leyes que garantizan nuestra supuesta libertad y nuestros derechos civiles, puede ser capaz de lo más salvaje y lo más brutal, ¿no? Cómo esas mismas urnas que se supone que garantizan determinadas cosas pueden aplastar en el momento en el que esa sociedad y esos privilegios se vean amenazados, cómo pueden aplastar a los trabajadores en cualquier tipo de reivindicación que se salga de... ¿Originalmente de qué año es esta novela? Pues pone por aquí que cuando la leí Trotsky se había muerto Jack London, o sea que será de... A ver si lo pone por aquí, pues no. Pues supongo que de principios de siglo, de 1910, 15, 20, creo no sé. Que también fue reportero de guerra, ¿no? Este London. No lo sé. Sí, por ahí he leído algunas. Entonces cosas. Esta edición es de la editorial Iru, que es una editorial de Hondarribia, de Guipúzcoa. Y bueno, tiene un prólogo de Howard Zinn, que es un historiador americano, norteamericano, que es uno de los más lúcidos historiadores ahora mismo. Tiene un libro muy guapo también en esta editorial que se llama La otra historia de los Estados Unidos, que habla de, pues, eso mismo, de la otra historia de los Estados Unidos y de cómo se ha ocultado muchas cosas, ¿no?, de las que ha hecho. Y tiene mérito porque, bueno, es un hecho por un compatriota suyo, ¿no? Entonces, bueno, es la historia de una novela, pero también con mucho ensayo dentro, ¿no? Porque tiene parrafadas escritas como diálogo bastante gordas, ¿no? Es la historia de un revolucionario que, bueno, va montando es como una especie de hombre significativo dentro del movimiento que va discutiendo, bueno, entonces va hablando porque está casado con una chica de la oligarquía y, bueno, se discute, ¿no?, en cenas o en tal al principio del libro. Entonces hay siempre esos diálogos con el clero, con los políticos, con la burguesía, la oligarquía, y al final, pues bueno, hay una guerra que les exterminan a todos y es bastante brutal la descripción de todo el tema de cómo es la represión. Y quería leer un textito, a ver si lo encuentro. Vale, también es una crítica a los partidos burgueses, a los sindicatos que no son de clase, los sindicatos que defienden por los pequeños agricultores, los pequeños empresarios, que al final pues parece que a lo que es la pequeña burguesía, ¿no? Entonces dice así, pues yo os lo digo sinceramente, continuad predicando y ganando vuestro dinero, pero por el amor del cielo dejad en paz a la clase obrera. No tenéis nada en común con ella, pertenecéis al campo enemigo. Vuestras manos están blancas porque otros trabajan para vosotros. Vuestros estómagos están cebados y vuestros vientres son redondos. Vuestros espíritus están atiborrados de una amalgama de doctrinas que sirve para cimentar los arbotantes del orden establecido. Sois mercenarios, sinceros, lo reconozco, pero con el mismo título que lo eran los hombres de la Guardia Suiza en la antigua monarquía francesa. Sed fieles a los que os dan el pan y la sal, y la paga. Sostened con vuestras predicaciones los intereses de vuestros patronos, pero no descendáis hasta la clase obrera para ofreceros en calidad de falsos guías, pues no sabríais vivir honradamente en los dos campos a la vez. La clase obrera ha prescindido de vosotros, y creedme, lo continuará prescindiendo. Al final se librará mejor sin vosotros que con vosotros. Bueno, es un textito. No sé lo que vale el libro, pero bueno, lo recomendamos. No es demasiado caro. Y lo podréis encontrar, pues bueno, habrá biblioteca. Si no, se pueden pedir por la página iru, H-I-R-U, punto no sé qué. Lo busquéis en el Google y ahí está el catálogo de toda la editorial. Así que, bueno, ¿alguna cosita más? Querías comentar lo de Mallorca, ¿no? Ah, bueno, también. Es que esto ha sido muy... Bueno, ha salido, es una noticia de que ha salido en todos los medios de comunicación, pero además ha coincidido con... De última hora. Que ya tenía mucho tiempo, ¿no? No, claro, ha sido un... Pero a mí me parece relevante porque no es un escándalo solo de corrupción. O sea, ya no es que alguien se gaste el dinero de los demás, que eso es lo que vienen haciendo siempre. Sí, o el tema de Estados Unidos, ¿no? De este congresista por Nueva York. Es que estas dos personas... que ha habido, bueno, tanto el escándalo de Nueva York, que ha sido, no sé si era un congresista, un político de estos súper ilustres, que ha basado sus mandatos, sí, su política, ¿no? Y su predicación ha sido siempre la moral estricta, esta puritana norteamericana. Ha estado también haciendo la vida a las prostitutas en Nueva York. Ha sido muy duro, con unas leyes muy represivas hacia todo este tema, siempre presumiendo de una moral intachable y de tal y cual, cuando después se ha visto implicado, ¿no?, en un escándalo de contratación de prostitutas de alto standing por allí, también con dinero público. Después, además, en este caso sale la mujer siempre diciendo que le perdona, como aquello de Clinton. Bueno, es bastante ridículo. Y en Mallorca también, otro concejal del Partido Popular se ha gastado nada menos que 45.000 euros de... 45.000 euros. Con la tarjeta de crédito del Ayuntamiento de Palma de Mallorca en prostíbulos de homosexuales, que también dice, y también este era otro que presumía de moral súper le ves al tío, ¿no?, y tiene una pinta del típico señorito facha como muy correcto, ¿no? Y ya no es que se gasten el dinero de los demás y de todos los ciudadanos, sino es que vayan presumiendo con esta estúpida doble moral que tienen y después, pues bueno, ver realmente que es todo fachada. No habrá. ¿Y cuántos más habrá? Sí, es verdad. Que no, bueno, es bastante significativo y bueno, la credibilidad de esta gente. Que se lo podrían haber gastado en chales, que también se lo habrán gastado. Pero, seguramente. Pero lo que no puedes es ir de unas cosas cuando además, bueno, no es que comparta esa moral, ¿no? Pero es la hostia que vayan predicando tanta historia siempre con esa chava moralista. Sí. Y después, bueno, se gasten 45.000 euros, que yo no sé en qué coño te puedes gastar 45.000 euros en un puticlub. Bueno, o sea, bueno. Habrán sido durante mucho tiempo. O pedía servicios. Unas sesiones interminables. Sí. Hacía trapecio. Sesiones maratónicas. Sí. Uno, otro. Sí, sí. A lo mejor iría. Pedía cosas, pinzas birmanas. Extraordinarias. Sí. Cosas extraordinarias. Yo más bien me inclino porque pedía bandejas de seguramente, cocaína, seguramente. Con los cubetas para acompañar. Así que... En fin, Pilarín. Nos lo dejamos aquí, ¿no? También hay... Bueno, como única agenda, dado que es Semana Santa y que... Uy, la Semana hay Santa. Huida, la Semana huida, Santa es muy santa. Estará todo el mundo en las procesiones. Sí, seguramente. Entonces no hay... de penitencia. No hay nada. Entonces lo único que hemos encontrado como agenda es que hay unas... Hay una barbacoa en Casa de Porras, ¿no? El sábado. No. Hay unas charlas que se llaman América Latina en Movimiento, conferencias de Tariq Ali y Richard Gott, que tienen lugar el lunes 31 de marzo y en Madrid y el 1 de abril en Barcelona. Entonces las charlas en Barcelona serán a las 12 de la mañana, en una mesa redonda que tiene como título Geopolítica y Geoeconomía en América Latina y la presente coyuntura global. Y bueno, los ponentes son Javier Martínez Peinado, Ramón Franquesa, Tariq Ali, Richard Gott y hablará... No, y nada más. Introduce Tomás Herreros, de la Universidad Nómada. Y a las 7 de la tarde hay una mesa redonda que tiene como título Movimientos Sociales y Procesos de Transformación Social en América Latina, que hablarán Gabriela Serra y Joan Subirats. Y también Tariq Ali y Richard Gott, también como antes. Y bueno, se puede tener más información en la página de EXI, de Experimentación, Innovación y Transformación. Y estoy buscando... Ah, vale, Facultad de Económicas en la Universidad de Barcelona. Este en ese lugar. Muy bien. Y esto es todo de agenda porque, ya te digo, el tema de la Semana Santa Cestrao, está todo el mundo esquiando en Baqueira con el rey. Las procesiones en Andalucía. Bueno, y aquí también habrá, ¿no? No lo sé. No sé, en Barcelona no he ido a una procesión en mi vida. Y yo tampoco. La verdad. No creo que no. Bueno, a lo mejor si nos perdemos algo, no sé. Ya, la verdad que es alguien que, llame. La verdad es que cuando salen los musulmanes de esto que se flagelan por la muerte de no sé qué sobrino del profeta y tal y cual, que van dándose golpes, la gente escandalizada de qué bárbaros, y después una Semana Santa hay pueblos que se flagelan, se dan, sí, golpean, ¿no? Van de rodillas, sí, sí. Y se la atan. Gente, no, y la gente que va debajo del faldón de la Virgen, bueno, toda la carcasa que lleva la Virgen, esa gente luego meses y meses de fisioterapeuta, o sea, quedan destrozados. Hay gente que se ata con unas sogas y se le corta la circulación, se golpean la espalda también. Sí, sí. Bueno, y en otros países más, un sacrificio ahí físico, más terribles que nosotros, llegan a, en Filipinas se crucifican realmente gente. Oh, sí, ah, sí, sí, es verdad, yo lo he visto. Clavos. Se ven, sí, sí, las imágenes. Se han visto, es verdad. Así que bueno. En fin, teníamos. Bueno, yo quería comentar lo de. Pues, tampoco lo quería comentar muy firmemente porque tampoco lo he visto mucho, pero ha habido un ataque, ¿no? De China a los monjes, sí, a los del tibetanos. Tíbet. Uh-huh. Que bueno, si acaso lo hablamos un día más largo y tendido, uh-huh. Pero ha sido una masacre total. Ha sido silenciada y. Aquí no ha pasado nada, y en el YouTube, si la gente lo busca, puede ver imágenes aterradoras de una masacre total. Y bueno, ahí sigue China con sus olimpiadas, los Juegos Olímpicos, que y su ilusión de pertenecer a ese mundo capitalista, y bueno, y así vamos. Ay, en lo que ha llegado a ser esto. Pues entonces nos vamos ya hasta nos despedimos. El martes que viene, ¿no? Uh-huh. Pues nada, nos podéis oír en diferido el jueves a las 9 de la mañana, el sábado a la 1 de la tarde, en la emisión por internet en radiobronca.info. Luego están los podcasts. Y en el podcast, en la carpeta de podcast, ya hay unos 12, 13, 14 colgados y vamos subiendo poco a poco cuando nos permite nuestra ajetreada agenda. Y cuando nos lo permita internet, que tampoco también está muy fina últimamente. Y vamos subiendo algún programa viejo que no sale en la página, pero si pinchas en la pestañita La Imagen de los Bárbaros, pues se pueden ver programas, algunos pues subidos de hace 2 años o así. Uh-huh. Que bueno, los que teníamos por ahí en CDs y tal. Perfecto. Y bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Uh-huh. Pues nada, nos despedimos. El martes que viene volvemos descansados y con la espiritualidad después de a tanta flor de procesión. Piel. Después de la procesión. Chao. Así que, chao. Salud.